estamos con Medo, que es uno de los más de 30 presos después de esa jornada que ya pasó más de un año, cuando una movilización impresionante por la aparición con vida en ese momento de Santiago Maldonado. Entre todos esos presos nos llamaba la atención muchísimo que hubo una proporción muy grande de compañeros y compañeras que hacen comunicación. ¿Ha habido algunas novedades? Digamos, de esas 8 personas habíamos quedado 4 sobreseídas. De esas 8 que estábamos filmando, haciendo alguna tarea de prensa, habíamos quedado 4 sobreseídas el 6 de diciembre del año pasado, en un fallo de la Cámara Federal. Y el 20 de diciembre el fiscal Moldes presenta una apelación de esa, de esos sobreseimientos. Sobreseimiento que implica que la causa no avanza, digamos, ya se termina la causa, ¿no? Con lo cual nuestra situación pasó a la Cámara de Casación Penal. Y hace algunos días, a un año de aquella movilización, de aquellas detenciones, nos enteramos que la Cámara de Casación decidió revocar nuestro sobreseimiento. Con lo cual, otra vez estamos dentro de un posible proceso judicial. Ahora vuelve todo un poco para atrás, entonces la Cámara Federal tiene que definir cuál va a ser nuestra situación, y ahí, si va a primera instancia, el juez va a tener que de vuelta elegir con qué carátula procesarnos, etcétera, procesarnos o no. Pero bueno, la Cámara de Casación, que es como hasta ahora la instancia más alta que llegamos, ya planteó que, bueno, algunos de sus integrantes plantearon que la decisión primaria del juez, que era de procesarnos por intimidación pública, estaba bien, digamos. Entonces, lo cual nos da muchas expectativas de que decida una cosa distinta esta vez. Pero bueno, por lo pronto hay que esperar a ver qué define la Cámara y después qué define el juez para volver a empezar la rueda de vuelta. Sí, ¿qué explicación le dan ustedes a esta nueva embestida que hay judicial contra todas las personas que hacen comunicación? Porque hay, es significativo el número, ¿no? Sí, nosotros un poco lo vemos desde el lado de que es parte de la estrategia del gobierno para silenciar las voces, digamos, para hacer, cercenar el derecho de todo el pueblo a expresarse, digamos. Entonces, en ese sentido, así lo veíamos también en su momento, cuando antes de que a nosotros nos detengan, un día antes habían salido en Córdoba a secuestrar banderas, bombos y un montón de cosas previo a la marcha, justamente. Y también fue la época en la que no se podía, los docentes habilitaron una línea para que denuncien los padres a los docentes que hablan de Santiago Maldonado, como en ese marco de ataque a la libertad de expresión de quienes salen a criticar y salen a luchar contra este gobierno. También se inscribe la detención y el amedrentamiento a quienes hacemos comunicación. No es lo mismo la campaña que hace el gobierno cuando sale a... Porque en parte el gobierno también sale a reprimir y sale a hacer campaña con eso. No es que es algo que ni les da, no le da ningún prurito ni nada, digamos. Es parte de su campaña política. Reprimir las movilizaciones, bueno, ya es parte de su campaña política, incluso el gatillo fácil. Entonces, la verdad que en ese marco, si bien las represiones a las movilizaciones que muestran los grandes medios son una cosa, se muestran de una manera, cuando se cubren desde los medios alternativos, comunitarios y populares, cuando se cubre de la gente que está en la propia movilización y filma lo que está pasando, la brutalidad de esa represión, la brutalidad policial, se ve mucho más claramente, digamos, mucho más cercano. Entonces, ese acercamiento es algo que que el gobierno y la policía intenta evitar, y también intentan de alguna manera evitar que se junten pruebas para demostrar que el accionar policial es falso, digamos, porque nosotros, por ejemplo, en nuestra apelación en su momento presentamos un montón de videos y un montón de fotos de gente que estaba cubriendo en ese momento que demostraban que no, o sea, los planteos del juez eran mentirosos, los planteos del juez y los planteos de la policía, lo cual es peligroso en cierto sentido para ellos, que están proponiendo reformas del Código Penal, por ejemplo, como que si te detienen y aplican la flagrancia, vos quedás detenido hasta que se genere todo el proceso, con lo cual nosotros, por ejemplo, estaríamos detenidos todavía, digamos, habiendo un montón de pruebas de que no, de que es falso lo que dice la policía. Entonces, esas demostraciones no las quiere el gobierno, y el disciplinamiento de la gente que sale a luchar contra este modelo económico lo van a llevar, lo están llevando, digamos, a lugares mucho más cerrados, no entra nada. No queda, no quieren que quede nada por fuera, digamos, de eso. No es que nosotros, bueno, ponerle, si nosotros nos hubiesen sobreseído de alguna manera, si bien no sería una jurisprudencia, no sé qué, pero de alguna manera es un precedente para otros y otras detenidas por intimidación pública. Entonces, no les conviene eso. Claro, efectivamente, como decías vos, desde un punto de vista político, la tarea que estaban haciendo ustedes, la mayoría de los detenidos, es una tarea que se está multiplicando todos los días en este país. Es decir, se multiplican las movilizaciones y, por otro lado, se multiplica la necesidad que haya personas que estén cubriendo esas noticias y estén contando cómo son los hechos en la realidad. O sea, va a haber más trabajo para el Estado y también más trabajo para ustedes, los comunicadores populares, ¿no? Sí, totalmente. Para nosotros, los comunicadores populares. Y sí, o sea, lamentablemente cuando hay más represión hay más necesidad también de que se registre esa represión. Si bien siempre planteamos que no es que nosotros fuimos ese día a registrar la represión, ese día hubo una cobertura enorme de la Red Nacional de Medios Alternativos de todo lo que pasaba en todo el país con las movilizaciones, y nos hubiese gustado que sea solo eso, digamos, la cobertura, pero bueno, también tenemos que registrar las represiones y registrar el accionar policial y salir a decir lo que nos están diciendo en los medios. Esa tarea en estos contextos, como vos decías, se ve como mucho más necesaria, y de hecho tenemos, siendo yo y bueno, charlando con compañeros, con compañeras, vemos mucho la necesidad de fortalecernos en esas tareas, no solo del registro, sino de la difusión de la información, de la coordinación con otros medios, con otros actores de la comunicación, como puede ser el CIPREA, como pueden ser otras redes, porque estamos en momentos en los que las crisis avanzan, la crisis avanza, y nosotros no nos podemos quedar mirando cómo eso pasa simplemente, o cómo a otros compañeros, otras compañeras que salen a luchar, les pasan cosas como a la compañera docente de Moreno, como tantos amedrentamientos que están habiendo por todos lados, digamos. Entonces, ahí tenemos como todo un desafío, quienes hacemos comunicación, de poder romper efectivamente el cerco que le hacen los grandes medios a este gobierno.